she never kill you, but you're bigger than mine. When she kiss you bye-bye, kiss you bye-bye. When you're with a boy, gonna break your heart. Doesn't even have to, cause he did it to start. When he kiss you bye-bye, kiss you bye-bye. Nos dejamos caer por Chinchilla Albacete para escuchar a Carajillo y uno de sus nuevos singles de 2004 titulado Idiotas. Que gustes a mucha gente no quiere decir nada, porque la mayoría de la gente es idiota. Queda el mundo, que a un lugar mejor. Se han fugado los colores, con ellos se ha ido el sol, de las flores los olores. Copan los telediarios, política y corrupción. Yeah, yo ya no. Recordamos uno de los últimos sencillos de los australianos de Sunbeers, titulado Naughty Boy. Just can't get enough. I bought her a diamond ring. I bought her a brand new Pontiac. I gave her my heart, and now I want it back. This woman got me begging. Keep falling off the track. Pues vamos con la entrevista con Rafa Olmo, cantante del Greco. Y como no, vamos a empezarla con el tema último que ha publicado, el último videoclip, que es el cantante del Greco, precisamente. Vamos con la entrevista, empezamos con el tema. Pretexto, lo que voy a decir por sobrevivir, me quedé con lo puesto. Volví a la calle cuando me echaron del ring. Me abandonó mi amor por el dinero, se suicidó mi estatus y aprendí a pelear de nuevo. En cada esquina con el blues junto a mí, recuperé mi nombre. Y en cada pelea mi respeto. Solo soy un hombre sobreviviendo. Recuerda que soy el cantante del Greco. Aparezco, me hizo mucho daño el vencer o morir. Y aunque algunos me dieron por muerto, de nuevo vencí, rodeado de gente con talento que me acompaña y apuesta por mí. Recuperé mi nombre. Soy un hombre sobreviviendo. cantante del Greco. Recuperé mi nombre y en cada pelea mi respeto. Tan solo soy un hombre sobreviviendo. Recuerda que soy el cantante del Greco. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital Rock. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy contento. Vamos a hablar un poquito de lo que es tu trabajo para la gente que, bueno, no conoce tu proyecto. Llegaste a grabar un primer disco que llegó a agotarse. Uh-huh. Ganaste el concurso de cantautores en Andorra. Con ese premio grabaste tu segundo disco, que se publicó en 2022. Y bueno, el buen funcionamiento de esta trayectoria y de este experimento, por así decirlo, por tu parte, pues te llevó a crear un power trio con el que estás girando por ahí. Y estás teniendo, bueno, pues una respuesta importante. Has editado en 2021 el sencillo Barcelona. En el 2023 ya empezaste con Muévete Conmigo, El Puente del Diablo, Aún Te Recuerdo. Y ahora en enero, si no recuerdo mal, ha sido, o en febrero, sacaste Puto Enero. Y bueno, quería que nos contaras un poquito cómo surge este proyecto, teniendo en cuenta que vienes de un cantautor, que viste que el rock and roll iba bien y decidiste pasarte al power trio, ¿no? Hay un salto importante, ¿no? Sí, porque yo tenía otra banda antes que se llamaba Doble Rombo y era una banda de rock and roll y tocábamos, éramos cuatro en la formación. Y cuando se reconvirtió esto de Doble Rombo en un trío, realmente la banda de cuatro pasó a ser tres, vi que funcionaba muy bien y que a nivel de logística de gira y de todo esto, pues era más viable, de alguna manera. Entonces, esa idea del eléctrico siempre se me quedó ahí. Entonces, bueno, como llega la pandemia, nos separamos, empiezo a tocar en la calle como cantautor, bueno, como hombre orquesta, más bien, no tan cantautor, sino hablaba de unas temáticas como Puto Enero, cosas así, un poco más relacionadas con cosas que pueden pasar en la calle, ¿no? Y nada, y entonces poco a poco va la cosa bien, va la cosa mejor, y al final, pues mira, llegó un momento de mi vida en el que ya digo, bueno, puedo volver a girar, porque pues, las salas vuelven a estar abiertas con total normalidad, puedo volver a contar con músicos, y bueno, pues así un poco. Tenía muchas ganas de volver al rock and roll, porque ya te digo, no, o sea, sí, siempre fue mi primera opción, ¿no? Lo del acústico y lo de estar en la sala o haciendo acústicos o cosas así, pues fue como una cosa que se tenía que hacer, que me gusta mucho, que lo disfruto mucho, pero bueno, que al final prefiero estar en banda y compartirla con más gente. ¿De dónde surge el nombre? Cuéntalo. El cantante del Greco viene de bueno, pues el Greco es un barrio de Reus y el cantante del Greco es el nombre que se me puso a mí hace muchísimos años cuando todos los chavales nos juntábamos en los locales de ensayo de aquí de Reus. Y nada, pues el cantante del Greco se quedó ahí. Era un nombre que, bueno, que ni fu ni fa. Y hubo una vez que estaba escribiendo una canción y por una rima volvió a aparecer el nombre. Y luego y era un tema de Doble Rombo, que era el cantante del Greco. Y entonces ya dije, bueno, pues ahora que vuelvo a empezar, pues bueno, me voy a poner este nombre. Y que es como escudarte un poco, ¿no? No poner tu nombre, sino sí que suena muy cantautor, suena Rafa Olmo, ¿no? Nunca sabe, pero bueno, el cantante del Greco parecía así algo más místico, ¿no? Y me gustó, por eso lo hice. ¿Cómo definirías el estilo de la banda ahora mismo? Rock, blues, rock and roll, blues, yo qué sé, hay de todo. Hay tintes también pop de los Beatles, yo qué sé, hay cosas folk de Bob Dylan, yo qué sé. Es que hay mucho, bebemos de mucha música, influencia inglesa, americana. Y por conexión, pues toda la música española que se influenció en música inglesa y americana, ¿no? O sea, al final es eso. Burning, tequila, los cigarros. ¿Coincidís los tres en estos estilos o cada uno venís de un palo distinto en bandas anteriores? Tengo la suerte de que los dos músicos que me acompañan son argentinos y allí la música que manda es esta. Entonces tenemos la suerte de que sí que es verdad que a lo mejor, aunque puedan tocar otros palos ellos a nivel personal, pero la música que han escuchado toda la vida es esta, que la que se escucha allí en Argentina, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que lo entienden muy bien. No hace falta que hagamos arreglo ni explicarle a nadie. Cuando tocas con otros músicos que no son de ese estilo, a veces tienes que explicar cómo se toca el rock, ¿no? O cómo se toca el blues o cómo se toca, pero ellos lo entienden perfectamente. ¿Y dónde se puede hacer la gente o escuchar tu trabajo? Pues bueno, ahora mismo el disco solo está en físico, porque como el mundo este del internet va tan rápido, subió unos cuantos singles como para pa calentar, pero el disco ya está disponible. Y la gente, bueno, pues lo puede conseguir en los conciertos o enviándome un mensaje para que se lo mande. Lo colgaré algún día, pero bueno, también hay que respetar toda esa gente que compra, que apoya el disco, que quiere el formato físico, o bueno, para que lo tengan antes que nadie, ¿no? Y entonces, bueno, estoy haciendo una cosa, no ha habido una presentación de disco oficial, simplemente ha sido una cosa de sigo girando, porque nosotros nunca paramos de girar, entonces sigo girando con la novedad de que ahora te puedes llevar esto que estás viendo en directo, te lo puedes llevar a casa, y en algún momento sí que haré cuando lo tenga que presentar en sociedad, a nivel redes, ¿no? Porque al final es eso, pues sí que haré algo así más especial o una gira que lleve el nombre, pero de momento simplemente es un instrumento de llevar nuestra, seguimos tocando, seguimos llevando nuestra música a los sitios y bueno, pues poco a poco. Ahora, por ejemplo, este domingo sale un videoclip con un tema que no está en Spotify o en ninguna plataforma digital, solo estará en YouTube, pues sale un videoclip con esa canción. No sé, lo voy haciendo así porque bueno, pues tampoco todo como está marcado, como se supone que se tiene que hacer y todo eso. Me gusta pues ir fluyendo, pues ahora hacemos un vídeo, pues lo publicamos. Ahora, y bueno, pues eso, cuando me apetezca, pues lo sacaré para gratis, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, has estado girando, como tú dices, por toda España. Hace poco estuviste aquí en Madrid, que estuviste en el Coco. Cuéntanos tu experiencia. Una maravilla. Cada vez que volvemos allí es mejor. Cada vez es mejor porque joder, no sé, se va haciendo la familia, se va haciendo más grande. Tuvimos el último día lo bonito que pasó, porque la primera vez que fui al Cocodrilo, que fue en septiembre, tuve mucha suerte de que fue un día de estos en el que todo el mundo cae allí, ¿sabes? La gente sabía que había concierto, pero bueno, como que dio la casualidad. Y tuve la suerte de hacer un muy buen aforo con gente que había venido a vernos. Y eso fue, o sea, es decir, había mucha oferta de conciertos en ese día en Madrid y tal. Y me di cuenta de que había movido un número importante de personas que vinieron a vernos, que se cantaban los temas. Y joder, eso ya empieza a verse de otra manera, ¿no? Empieza a tener otra pinta. Bueno, pues háblame, ¿hay más conciertos a la vista? Así que podamos estar dispuestos y que nos pille bien. Bueno, ¿vosotros estáis en Madrid? Sí. A ver. Pero bueno, Madrid, no pasa nada porque esto se puede escuchar en cualquier sitio, así que... Vale, bueno, mira, pues este viernes toco en Igualada, en un garito se llama Estudio 51, abriendo para un grupo que se llama Rollos Storms, ¿vale? Luego el viernes que viene toco con Dani Flaco en Tarragona, o sea, abro también el show para él, porque estuve hace una semana en Lleida abriendo para él, nos conocimos, y me dijo que si quería abrir el show en casa, y nada, y lo haré. Luego tenemos en Semana Santa, el Jueves Santo, vamos a Lleida, a un local que se llama Cal Joe, en Conques. Luego, que así de memoria no me acuerdo, pero el 7 de junio, por ejemplo, estamos en Zaragoza con otra banda del País Vasco que se llama Exuvia y Red Ribbon. ¿Qué más? Tocamos en las fiestas grandes de Reus también el día 22 de junio. Vamos al festival en julio Rolling Custom, que se celebra en Plasencia. Hay más fechas, pero ya te digo, ahora de cabeza no me acuerdo. Pero tengo la agendita, pero... Vale, pues vamos a empezar así a escuchar alguno de los temas. El tema que he elegido para escuchar ahora sería Aún te recuerdo. Háblame un poco de este tema. Pues mira, este tema es un tema un poco... O sea, ¿de qué quieres que hablemos? Porque te puedo explicar la historia o te puedo explicar por qué lo hice o te puedo explicar... Es un tema que está cargado de muchas casualidades. Se compuso 3 días antes de entrar a grabar el disco. y es un estribillo que yo ya tenía, que había escrito hacía muchísimo tiempo y tenía totalmente otro rollo. Pero se juntaron una serie de factores que no te sé explicar muy bien cómo ni por qué, o sea, hubo una serie de sucesos. Yo acababa de quedar con un colega, ¿vale? Que al día siguiente entró, no lo sabíamos, desapareció, y al día siguiente entró en prisión, o sea, una cosa súper extraña. Y el aún te recuerdo ese era como yo lo asocio como hostia, parecía que era una premonición, ¿no? De lo que iba a pasar. En realidad yo escribí la canción pensando en el primer amor, ¿no? En la primera chica con la que estuve y las cosas como van, como si van bien, si van mal, si... Bueno, pues eso, esa primera vez que duele tanto, ¿no? Luego ya pues en cada verso empiezo a meter una chica de mi vida y el estribillo que ya lo tenía. Y bueno, no sé, pues hago como tres pases de tres situaciones que tienen mucho que ver, pero bueno, están abiertas como para que cada uno piense o lo sienta como quiera, ¿no? Porque, por ejemplo, me he encontrado gente que lo asocia a un ser querido, a un familiar que ha perdido o... No sé, o sea, la gente escucha la canción y le lleva a un sitio. O sea, para mí fue así, pero no sé, la gente que la escuche y se ponga... Yo siempre digo que este tipo de canciones son como una montaña rusa. Lo único que tienes que hacer es subirte, disfrutar del viaje y ya, lo que sientas ya es cosa tuya. Muy bien, pues vamos con el tema. Esto es Aún te recuerdo. Aún te recuerdo, llegabas en autobús, tarde al entierro y a la boda prohibida. Puse a tu nombre parte de mi juventud. Aún te recuerdo. Aún te recuerdo. Cargabas tan fácil la cruz. Hicieron carteles de se buscan vivos o muertos, con nuestras caras en todos los postes de la luz. Aún te recuerdo. Noche de blues, copa de ron, eres la herida abierta que no se cura con alcohol. Cabeza y no se debe. dice que no. Y no. Sé decirte que no. Bueno, pues ahí estaba Un te recuerdo. Háblame un poco de la grabación del disco. ¿Cómo transcurrió? ¿Con quién trabajas normalmente? Pues sí, los tres músicos con los dos músicos con los que grabé el disco son Tommy y Ezequiel, que son los que llevan girando conmigo desde el principio. Bueno, Ezequiel se incorporó un poquito más tarde. El productor de este disco es Demian Domínguez, que es mi maestro. Es un bluesman internacional. Y se vino con nosotros a grabarlo. Por otro lado, el ingeniero de sonido es Xavi Moreno, que es el cantante de La Fuga, que vive aquí al lado y que tenemos la suerte de colaborar en un tema con él que se llama Niña de Triana. El disco fue grabado en 8 horas. Lo hicimos todo a la vez. Grabamos la guitarra, el bajo, la batería en la misma cabina, todos juntos. Y luego 4 horas más se destinaron para hacer solos y voces. No hay coros, hay algunos pequeños coros en algunos sitios, pero casi que no hay coros, porque realmente lo que queríamos llevar era la esencia de cómo sonamos en directo a un disco. Aparte también era una cosa que, como no eran canciones nuevas, solamente habían 2 nuevas, una y media, porque la otra es una reconversión de una canción que ya existía, que es El cantante del Greco, que la volví a escribir, bueno, la letra completa y todo, la métrica, la rima, lo que digo en la canción, porque ya soy otra persona que no soy el que era. Entonces, seguir cantando esa canción que llevaba mi nombre, de alguna manera, ya no tenía sentido. Entonces, bueno, pues por eso también la volví a hacer. Y lo que te digo, que como no eran cosas nuevas, de alguna manera, simplemente la idea era grabar lo que sonaba en directo, cómo estábamos sonando en directo. La banda cogió un nivel muy, muy bueno, muy alto, quiero decir, dentro de nuestras posibilidades. Y pues nada, tío, pues nos metimos a grabar y lo dejamos hecho, nada más. Pues me estás hablando de grabar un disco en 8 horas. Eso, vamos, para mí me parece algo increíble. Y bueno, también piensa que en realidad son menos, porque lo que tardas en montar, lo que tardas en... O sea, la sesión de grabación de música fueron 8 horas, pero eso tiene que ver con montar la batería, probar, chequear que los volúmenes estén bien. Y como te imaginarás, también en un disco no... Normalmente no se microfonea ni se hacen las cosas como en directo, ¿no? O sea, se intenta poner las cosas bien. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que a lo mejor de las 8 horas, pues en realidad estuvimos grabando 5 o así. Y luego ya las 4 horas, pues lo mismo. Que si el solo, que si no sé qué, que, bueno, pero sí, en realidad fueron 12 horas. Y nada, pues ¿cómo es? Pues como estaba todo tan claro ya, que fue simplemente ponernos y tocar, nada más. ¿Y de qué hablan las canciones del cantante del Greco? Pues bueno, ya de un tiempo a esta parte estoy intentando dejar los tópicos de tanto del rock and roll como del amor, que es de lo que habla todo el mundo. Ya hace tiempo que intento escapar de eso, ¿no? Y luego también del tema de sexo, droga, rock and roll, también me estoy intentando escapar porque parece que ya me cansa, ¿no? O sea, muy muy claro tiene que estar el tema, o muy, como por ejemplo Aún te recuerdo o Muévete conmigo, no, que son temas que sí que son ADN puro de eso, ¿no? Pero si una canción queda a media tinta y estoy volviendo a explicar una cosa que ya había explicado, pues ya directamente intento salir por otros sitios. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una canción que se llama La masacre de San Valentín, que relaciono, por ejemplo, lo que hizo Al Capone el día 14 de febrero del 21, que mató a todos los gángsters de Chicago. Al cabo de unos años, Ray Sugar y Jake LaMotta, Toro Salvaje, boxearon a escasas esquinas de donde ocurrió eso en Chicago, y es la pelea más sangrienta del boxeo. Y bueno, pues intento relacionar esas dos historias con una historia paralela conmigo, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea. O ahora también estoy escribiendo otra canción que va sobre, es un blues sobre mi tierra, que yo soy originario de Castilla-La Mancha. Pues bueno, un poco hablo de lo crudo de la zona y todo eso. Entonces me gusta escribir así. Tenemos temas muy diferentes en el disco actualmente, como puede ser, es eso, El cantante del Greco, que habla de uno mismo, de la evolución, todo eso. Luego, por otro lado, tengo Nacional 340, que es una carretera, Barcelona, que es una crítica nocturna a la ciudad, no sé, esas son las tres primeras canciones del disco. Ahora, bueno, Punto Enero, el Puente del Diablo, que es un acueducto, que es la historia de un acueducto romano de Tarragona, no sé, ya te digo, intento abordar cosas que no son los tópicos literarios que se suelen, de lo que la gente suele escribir. Por eso me cuesta más hacer canciones, claro, pero creo que al final a mí me gusta más. ¿Y cuál es el feedback que recibes de la gente cuando oye tus canciones? Pues mira, te voy a decir una cosa, yo creo que el feedback ahora está siendo mejor que nunca. O sea, incluso antes que con Doble Rombo que teníamos, bueno, que habíamos firmado por una multinacional y todo eso, ¿no? O sea, era todo como más artificial, no artificial a nivel, pero era todo más enfocado a que gustase, ¿no? Era un producto, manera, ¿no? Lo que era un producto. No exactamente, pero sí, como éramos un equipo un poco más grande que el que, bueno, bastante más grande que el que tengo yo ahora, que al final soy yo, mi músico, mi productor, el fotógrafo, el que hace los vídeos, ¿no? Pero quiero decir, antes había manager, agentes de prensa, una discográfica detrás, ¿no? Pues al final todo el mundo pues quieren orientar esas cosas hacia que guste, ¿no? Y al final yo creo que hay veces, tío, que buscando gustar para una masa general puede ser que guste, pero esto que estamos haciendo está gustando más a menos gente, pero está gustando más. ¿Qué quiere decir eso? Que son menos, pero son más buenos, ¿sabes? Y eso creo que es mejor, porque al final a la hora de que te vengan a ver a un concierto o a la hora de vivir o darle valor a las cosas que das, son, bueno, que la gente los recibe más y te apoya más. Yo creo que sí. ¿Estás un poco al corriente del panorama musical que se mueve en España a nivel musical? O sea, ¿qué estás escuchando tú ahora? ¿Qué escucha ahora mismo el cantante del Greco, tus ratos libres? Vale, yo en castellano, mira, ahora estoy escuchando una banda que se llama Exuvia, que son del País Vasco, porque vamos a tocar con ellos, los acabo de descubrir, y pues, me mola mucho lo que hace, aparte de todos mis amigos como Gallos de Madrid, Calibre 91, Errata, toda esta gente que son hermanos salvajes, ¿no? que son amigos míos de la carretera. Si me preguntas qué, o sea, yo los sigo porque joder, nos conocemos y nos queremos y está de puta madre. Ahora, si me preguntas qué disco tengo puesto ahora mismo en, mira, bueno, ahora mismo voy a mentir, ahora mismo en mi coche tengo el de Dani Flaco porque lo teloneé, de hecho lo estoy descubriendo ahora bastante bastante a fondo, pero estoy a fuego con un disco que hizo Eric Clapton de las canciones de Robert Johnson, estoy escuchando eso, Me and Mr. Johnson se llama, o Mr. Johnson and Me, me gusta mucho, estoy flipando con ese disco. Bueno, pues nada, lo único que nos queda es que nos recuerdes un poco a la gente dónde escuchar o dónde hacerse con el disco, que ya me has dicho antes, pero para la gente que está tanto de ello, y que me hable de un tema con el que quiero cerrar la entrevista, que es Puto Enero, que es el último sencillo que has publicado. Vale, pueden escuchar las canciones en todas las plataformas digitales. A partir del domingo habrá una canción que solamente estará en YouTube, que será el cantante del Greco, y bueno, y quien quiera el disco que me envíe un mail a elcantantedelgreco@gmail.com o por redes sociales y yo se lo mando. Y respecto a Puto Enero, ¿qué quieres que te cuente de Puto Enero? Bueno, cuéntame un poquito cómo te surge este tema, ¿no? Porque Puto Enero es un nomenclatlo del que nos acordamos todos cuando llega enero, ¿no? Se pasa la fiesta y empieza enero, es el Puto Enero, ¿no? O sea, le puse enero, pero esto, o sea, me gustaba lo de enero porque por eso, porque dicen que es el mes más duro del año y yo creo que todos los que no somos económicamente acomodados, enero, no sé por qué, pica y pica mucho. Era como una metáfora, pero en realidad esto fue un estado de ánimo y de vida durante un tiempo. Y me resultaba tan fácil escribir de esto que llegué a hacer 20 versos y la canción tiene los cuatro mejores. O sea, era como, durante un tiempo solo podía escribir de eso. Estaba metido en una espiral pues del puto enero este, ¿no? Y llegó la pandemia y en fin, y todo se alargaba. Y bueno, ya hubo un momento ya en el que cuando ya apareció un poco de luz, ya dije, pa, hasta aquí. Y venga, y vamos a salir de esta. Y nada, pues eso es una canción es un canto ahí a cuando has tocado fondo, tío. Sí, que al final es eso, marca perfectamente incluso de una forma premonitoria. Yo en ese momento no sabía que mi banda se iba a morir ni nada de eso, y mira, tío, al final era una premonición, y estoy contento de haber marcado eso ahí, ¿no?, de esa manera, porque muchas veces, sobre todo me pasa en la calle, porque como en la calle tocas cuando tocaba en la calle, ¿no?, tocas a cualquiera que pasa, hay mucha peña, tío, más de la que te piensas, que conecta con eso, conecta con esa canción, ¿sabes? Y acabas y se te acercan y dices, hostia, tío, la has clavado entera, ¿sabes? Y bueno, pues eso significa que está hecha de verdad y la gente lo siente y lo percibe. Y bueno, pues nada, pues ahí está esa canción. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias por estar aquí en Capitán Rock. Ha sido un placer que nos hable del proyecto. Y nada más, si quieres comentar algo a la gente. Pues nada, tío, mira, ahora que me estaba acordando que también tenéis que escuchar a Joel Reyes, que es un amigo mío, que hace poco hicimos un tema y ahora iba a subir un vídeo de Joel, del otro día tocando en Tarragona, así que también que la peña le eche un ojo a eso. Perfecto, pues lo dicho, nos vamos a ir con Puto Enero. Rafa, un abrazo y aquí tienes tu casa para cuando lo necesites. Muchas gracias, un abrazo. Sin dinero se jodió mi relación, me ha crecido el pelo, el de la barba no. Quedan huevos y un pedazo de turrón, media parte de un limón, mi puta cuenta en cero, la deuda en el buzón. Las colillas se desbordan por el cenicero. Tengo media puta vida puesta en Wallapop. Las persianas de mi casa son un coladero por el que entran sin permiso, encendiendo el puto piso, los rayos de sol. Y borracho por el suelo, es domingo y son las dos. Voy por la mitad de enero y ya la cuesta es un frontón. Tocará escalar, me temo. La desidia siempre cobra por dos. Que me ayude ya, por mucho que madrugue, yo vengo de ayer. Yo vengo de ayer. Un tequila y van dilatando mis pupilas, nublaré mi corazón. Y aunque sé que no es la solución, este parche cubre el recuerdo de la taja por el sumidero, el alambre del pan bimbo sobre el mostrador. Las persianas de mi casa son un coladero. La resaca es como un vicio y febrero un precipicio al que me dirijo a lomos de un caballo sin control. Cerca del desfiladero late fuerte el corazón, la mirada de un portero de segunda división. El partido 0-0, un penalti en contra, minuto 92. Desbordan por el cenicero. Tengo media puta vida puesta en Wallapop. Las persianas de mi casa solo un coladero. La resaca es como un vicio y febrero un precipicio. Aunque me dirijo al lomo sin caballo, sin control. Puto enero. Nos vamos de concierto. En la sala Rockville en abril Brasil número 3. El miércoles estará Cinnamon Place. El jueves End of the Note más Dusty Riddles. El viernes está Manzanares River Blues. El sábado estará Madville. Y el domingo Balmar más Tensión No Resuelta. En la sala Fun House en Palafox número 8, el jueves estará Ramoñas más Condition Red, el viernes está Mujer Cometa más Rojo Cardinal, el sábado estará Mala Brava más Teeth Twister y el domingo Vilma y los Señores. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes está Subterranean más Nitro Pollo, el sábado estará Periferia y Natsua y el domingo por la mañana Sesión Bermú CPP. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el jueves estará The Juice, el viernes Rumble On, el homenaje tributo a Led Zeppelin, y el sábado los conciertos de Radio Utopía con la banda Dixon, totalmente gratuito, acordaros, sábado en Monkey Rock. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Mr. Toma Nota. En la sala Vicio en Alcorcón, el sábado estará Motor Hits más Ozzy Solution y Hungry Fell como invitados. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes estará Van of the Bayou, el sábado está Altamira más Thurbles y Inferius y el domingo la Jam Session. En Grace O'Malley Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Lomos de Plata y el sábado Yes Falcon. En Casi que Sí, en calle Sierra número 7 en Getafe, el sábado estarán nuestros amigos de Cableados. En la sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 de León, el jueves está la Jam Session, el viernes los Invaders, el sábado la Senda de Carol y el domingo Rodrigo Ramos. Y vamos con el plato fuerte del fin de semana, sala Peritoche, calle Copenhague número 10 en Las Rozas de Madrid, el sábado 6 de abril, de 12 a 21 horas, Festival Fiesta Asociación de Músicos de Torrock Lodones. Habrá dos escenarios con música permanente desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Tendremos dos escenarios, el escenario de la terraza, donde estarán GIF, Los Kinis, Los Cuatro Pollos, Última Llamada, Serendipia, Drill, Fake Factory, American Sunglasses, perdón, Lionel Van, Pity y Los Pitillos. Y luego en el escenario interior estarán Letover, Blister, Rick and Rolls, Stamina, Garnet, Anket, Ejecutivos Desechables, Sticky Cherry, Bis in Eden, Faradios, Noise y Angry Jack. Y nos vamos a ir con el último sencillo de 13 vidas, titulado Salir Corriendo. Porque tú sabes muy bien cómo hacer que yo esté loco por ti. Una mirada voraz, lastima ardiente y letal que no puedo resistir. Rezumas ansias de sal y aceleras mis latidos. elevando mis instintos. Entra sin permiso por mi mundo del revés, llega con saliva a los rincones de mi piel. Cómeme, sáciate, haz que tenga ganas de salir corriendo. Quiero que tus labios me derritan otra vez, nubla mis sentidos hasta hacerme enloquecer. Cómeme, sáciate, haz que tenga ganas de salir corriendo. Un espejismo real, en tu refugio carnal me abrazan ríos de sed que no consigo apagar. Mi cuerpo empieza a temblar cada vez que oigo a lo lejos tu voz. Y si te vas yo estaré como esa vieja canción perdido en mi habitación. Te vas, yo estaré como esa vieja canción perdido en mi habitación. Estaré esperándote afligido. Entra sin permiso con mi mundo de revés, riega con saliva los rincones de mi piel. Cómeme, sáciate, haz que tenga ganas de salir corriendo. Quiero que tus labios me derritan otra vez, nubla mis sentidos hasta hacerme enloquecer. Salir corriendo, potencia sin control, senderos de sudor que marcan el destino. Sentencias de placer, aguardo a que me des mi castigo. Regresamos a Michigan, Estados Unidos, para escuchar uno de los últimos sencillos de St. Anthony Sullivan. Pierre Gong se llama. A few hundred more miles tonight. Nos quedamos en Estados Unidos, pero nos volvemos hasta Hartford para estrenar Mike's the Singles, el último trabajo de Justin Chan and the Vice, y lo hacemos con el tema que cierra el disco titulado Just a Man. One, two, three, four. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM en Radio Utopía y nos vamos a ir a Zaragoza para estrenar el nuevo sencillo del Vicio del Duende titulado Ratones. Perdido recorriendo los pasillos como los ratones en un laberinto. Dispuestos a distinguirnos del resto, vamos con el rabo tieso en busca del queso. Vecinos de las mismas ilusiones que roímos hasta que fueron canciones. Hermanos esperando el mismo tren que solo trajo decepciones. Ven, vamos a cantarnos que lo que no está bien es que nos pese tanto en serio. Esta noche que como todo acabará. Siento tan fuerte con vosotros, invencibles tan fuera del sistema y por la mañana tan dentro que quema. Sin vosotros no afronto el oleaje, ni hago prima pesa el equipaje. He aprendido lo importante, deja que te guarde el que te tengo delante. Me embalo con el paso. paso de los días que se convierten en meses, que se convierten en años. Me engaño porque entre falsa alegría te apareces todavía, de pronto viniste. Intento como buen ratón permanecer a un lado del peligro en la ciudad. Ignoro que el peligro sea el hambre que a la trampa me guiará. Ser más conscientes cada vez de ese puto cascabel que suena al otro lado. Esta noche que como todo acabará, yo me siento tan fuerte con vosotros. Invencibles tan fuera del sistema y por la mañana tan dentro que quema. Desde Badajoz nos llega el último sencillo de los chicos de Casta titulado Más Animal. Siempre bien y que cuando doy la media vuelta me la meta. Estrenamos el último sencillo de la banda californiana Robert John and the Greek, titulado Red Mood Racing. Regresamos a Madrid para estrenar Rock Resistencia, primer EP de Puto Nemo, y que lleva en su tercer corte este tema titulado Festival. mirar la playa de Urriola. Sin ti ya no es igual. Y dime cuándo vendrás, vendrás al festival. Y dime cuándo vendrás, vendrás al festival. Me dejas sin contestar. Las birras que me tomo ahora me sientan mal. Y dime cuándo vendrás, vendrás al festival. Y dime cuándo vendrás, vendrás al festival. Dime cuándo vendrás, tras, vendrás al festival. Nos quedamos en el noroeste de Estados Unidos para estrenar Slow Down, último trabajo de The Filament, y que lleva en su segundo corte este Feeling Alive. I'm feeling alive, riding high. Vamos con el jerezano Javi Orellana y su nuevo proyecto Cuarto y Mitad, y estrenamos su primer larga duración, Querencias y Dolencias, y lo hacemos con su segundo corte, Tierra de Pocos. Decir adiós y buscarme la vida. Las puertas de tu casa siempre mantienes abiertas por si quisiera volver. Tan sola y maltratada por los que habitan tus aires. Aromas de desolación y no lo arregla nadie, nadie, nadie. Cansada de viejos cafites que enturbian tu sangre, marchitando tu interior. Por los buenos momentos vivido siempre a flor de piel, disfrutando el encuentro. Estuve a punto de caer de nuevo entre tus brazos. No es la hora, esperaré. Me invitaste a marcharme con mirada inocente. Si es verdad lo que cuentan, me importa un carajo que diga la gente. Tuve que abandonarte, persiguiendo mi sueño. Y en mi mente tu mundo se hacía más oscuro, se hacía más pequeño. Anudaste al pasado, el más puro romance. Tú que guío tu olor, tu sabor, no cualquiera. Pues ya tenemos aquí en la emisora Elena, para hablarnos de su nuevo proyecto, Curly Mane. Elena, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perfecto. ¿Estamos ahí? Genial. Estamos ahí. Vamos ahí a ver qué tal. Bueno, pues háblanos de qué es Curly Mane. ¿Cómo surge este proyecto? Pues bueno, Curly Mane surge de una inquietud muy grande que yo siempre he tenido de querer dar esa parte mía creativa a nivel personal, ¿no? De expresarme como artista, porque siempre me he desarrollado, pero como con una banda. Y llegó un momento que pues esa banda se disolvió y yo tengo claro que esto es lo que quiero hacer y no veo otra opción. Entonces dije, pues para adelante. Y gracias a eso, pues nació Curly Mane. Bueno, pero entiendo entonces que en la banda te veías un poquito como coartada. No, o sea, yo cuando empecé en lo que es la música, en la primera banda, era novata, estaba creciendo y aprendí muchas cosas. Y ahí es donde me encontré qué quería y qué no. Y cuando empecé, por ejemplo, cuando comencé a formar Curly Mane, ahí seguía con esa sensación de sentirme acompañada por personas en las que puedan aportar y que, bueno, crear esa lo que es una banda de rock de toda la vida, que es donde, para mí, donde me he desarrollado y mi cultura. Pero con el tiempo me voy dando cuenta que yo necesito tener como esa libertad creativa para sentirme satisfecha, es decir, ser honesta también con lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo definirías el estilo de Curly Mane? Curly Mane, lo que está claro es que yo he crecido con el rock and roll y es mi corazón es rockero y va a ser siempre. Entonces es rock and roll y ya pues con los tintes de que pues las melodías que a mí me pueden salir y las producciones que pueden formarse también con los músicos que me puedan acompañar en diferentes momentos. Pero es eso, es para mí, o sea, yo soy Curly Mane y soy una artista que se expresa a través del rock and roll, básicamente. Y cuando hablas de rock and roll, ¿de qué influencias estamos hablando? Pues muy amplias, porque van desde lo que es el más básico blues de los 50 hasta especialmente los 80. Yo siempre me he sentido muy identificada con esa época, también con esos valores de esa época especialmente. Y bueno, sobre todo he escuchado y en mi adolescencia me he movido en los 70 y en los 80 mucho. Aunque recorro hasta ahora, incluso decirte, ahora mismo estoy viciada a Evanescence, me ha dado como una época súper fuerte. Entonces yo creo que recorro todo el espectro rock. ¿Y de dónde sale el nombre? Cuéntanos un poquito, ¿de dónde sale el nombre de Curly Mane? Pues Curly Mane, bueno, yo empiezo cantando en inglés, porque siempre he estado acostumbrada a cantar en inglés, hasta darme cuenta que lo que me pasaba es que como que me exponía mucho al cantar en español, y en ese momento dije, tengo que cantar en español. Pero bueno, pues dije, ¿qué me identifica? ¿O qué me siento que me dé como el power? Pues Curly, rizo, que es algo pues muy característico y siempre me han dicho. Digo, vale, pues Curly. Digo, algo más, ¿qué más ponerle? Pues el mane, que es el mane en inglés, es la melena de los leones, las crines de los caballos. Entonces, bueno, pues la verdad que me gustaba mucho. Esa presentación me gusta, sí. Bueno, entonces llegamos, tenemos esa libertad de tener una banda propia donde tú vas a expandir lo que es tu creatividad artística y bueno, no es lo mismo, como tú decías, de estar en una banda con más gente en el sentido de proyección de toda la banda, ¿no? Llega el momento que decides a grabar. Dice, bueno, pues vamos a grabar unos temas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo surge el decir voy a grabar ya estos temas? Es decir, ya tengo los temas. Formo primero una banda, me voy a grabar, grabo los temas con músicos y luego me formo una banda. Cuéntanos. Pues la verdad que fue un poco todo sobre la marcha, ¿no? De decir, ir tomando decisiones y a través de esas decisiones te van viniendo pues lo que necesites o lo que vaya surgiendo. Es un poco entre fluir e intentar dirigir el barco como se pueda. Entonces, bueno, yo encontré a mis compañeros, primero a uno de ellos, al guitarrista, y bueno, con él fui dando forma a unos temas, luego encontré al bajista y luego ya al final pues apareció el batería. Y con ellos grabé Inocencia. Bueno, que Inocencia es lo he grabado con Cas, Dani y Santi, aunque ahora mismo voy con otros músicos, pero fue con ellos con los que di forma a ese tema en concreto y con quien dice Locura también. ¿Con quién has trabajado para la grabación como producción? Pues la producción fue en Ángel Studios. Primero grabamos las pistas en Comeback, que es Comeback Studios, también forman parte de PKO. Y después la producción y sacarle el sonido que buscaba, pues fue con Ángel Studios ahí en Carabanchel. Ángel, un saludito desde aquí. Y así fue. ¿Y qué tal la experiencia? Pues la verdad que muy bien. Muy bien, porque llega un momento también, supongo que a nivel personal, de decir... esto es lo que quiero hacer. Ya como que te vas encontrando también a nivel artístico y es es muy gratificante, la verdad. ¿Dónde se puede hacer la gente con este trabajo nuevo, estos dos temas que has grabado, o bien para escucharlos o para descargarlos? Pues en todas las plataformas digitales, también están, hay un videoclip en YouTube, pero vamos, en Spotify, Apple Music, lo pueden tanto comprar como escuchar online. Así que ahí estamos. ¿Habéis tenido algún concierto ya de presentación? Está a punto de anunciarse, pero todavía no. O sea, tenemos todavía una fechita ahí. ¿Tenéis fecha? Pero ¿qué falta? Cuéntanos, no nos dejes así. Ay, es que todavía no puedo decir nada, pero sí, hay una fecha y bueno, nada, en un poquito. ¿Antes del verano? La diré. No. No, pero bueno, la anunciaré dentro de poquito. O sea, eso, sí. Yo me refería a eso, que si el anuncio es antes del verano. Ah, antes del verano sí, el anuncio es antes del verano, sí. Vale, perfecto. Y bueno, hemos hablado de lo que es la formación de la banda. Uh-huh. ¿Los músicos ya los conocías de antes? ¿Os han ido incorporando, como tú decías, ya tenías al guitarrista y se han ido incorporando después? ¿No habías tenido contacto con ellos? Pues... Claro, con los músicos, lo que es con los que he grabado Quien dice Locura y Inocencia, no les conocía, pero fue a través de pues contactos, de que vas a un bar, tocas, conoces a pues un amigo, toca con no sé quién, y al final entre ellos también hay algunos que se conocían y al final como que surgió. Y a día de hoy pues las personas que me acompañan ahora sí que las conozco pues de eso, de los bares, de micros abiertos, de pues eso, de compartir con otros músicos. Bueno, ¿y qué reciba estás recibiendo por la gente que te conoce y demás cuando escucha los temas? Pues mucha sorpresa, porque creo que nunca me había presentado así y la verdad que ha sido como, no sé si no lo esperaban o qué, pero como que he visto a la gente sorprendida por lo general, para bien, he de decirlo, que parece que está gustando mucho y que como que te pide más la gente, ¿no? Al final que solo hay dos temitas en la calle, así que nada, deseando sacar más y que bueno, que la gente siga disfrutando y que les guste, claro. ¿Y cómo ha evolucionado Elena desde sus anteriores proyectos a este? ¿Tú crees que ha cambiado el estilo al ser un estilo propio, aunque tú venías arrastrando el rock también, ¿no? Sí. ¿Pero tú crees que ha habido un cambio diferencial de decir, aparte de esto es lo que yo quiero hacer, sino a nivel de sonido, de todo, decir, no, esta es mi línea, o sea, no tiene nada que ver? ¿Cómo ves esa evolución tú, ahora que ya tienes los temas grabados? Pues yo veo... Es abismal, pero porque esa evolución es a nivel personal también y de madurez y de todo. Entonces eso se refleja en la música, en las letras, en todo. Incluso cosas que, no sé cómo decirte. A la hora de cantar también, incluso no, ya no solo de... Yo no he dado grandes clases de canto ni nada de eso, pero el simple hecho de ir evolucionando, pues te van saliendo otras cosas de forma natural. Entonces yo lo he notado mucho en eso. Y a nivel expresar una emoción, una idea con el público, con la gente en directo, lo que proyectas. Yo eso es lo que más me he notado el cambio. Bueno, pues vamos a ver un poquito de los temas, ¿vale? Vale. Vamos a empezar con ¿Quién dice locura? Háblame un poquito de él. Bueno, pues ¿Quién dice locura? En realidad viene porque yo, bueno, es un poco estrambótico tal, pero yo soy muy fan de Carl Gustav Jung. Me gustan mucho los temas del inconsciente, de lo profundo, de toda la parte de esa psicología, ¿no? Y también de la parte espiritual, muy esotérica. Entonces, pues cuando lo leí, empecé a leerlo, como que me explotó la cabeza y dije, esto es. Y me sentía como súper agradecida a su persona difunta por haber dado ese conocimiento al mundo. Entonces, quise hacer una canción relacionada con lo que, pues con toda esa corriente de idea, aparte de un poco relacionada con lo que hoy en día yo veo que está pasando a nivel social, que creo que todo este tema de las redes sociales, de exponerse, de querer decir todo políticamente correcto, nos lleva un poco a la censura. Eso es muy difícil, ¿eh? Ser siempre políticamente correcto. Claro, pero creo que es lo que está ocurriendo, quieras o no, o sea, creo que está habiendo una censura por parte de los medios y de todo. Entonces es como, ¿a quién llaman locos? ¿Quién dice locura? Sí, cuando la verdad despierta las dudas, ¿no? De qué importante es escuchar cosas que sean contrarias para poder crecer, poder evolucionar y poder, bueno, pues ser libre. Y de ahí nace ¿Quién dice locura? Venga, pues vamos con el tema. Esto es ¿Quién dice locura? For the take of singer, yes, the priest absolutely controlling his voice. Suddenly, llegué tarde a conocerte, casi un siglo atrás. Era mi mente, le cuesta parar. Nadie entiende, dime dónde estás. Como un forastero yo creo que es un buen tema, y el tema en sí que se habla, pues oye, lo que tú decías, que cada uno se lo lleve como quiera. Sí. ¿De qué hablan el resto de temas? Porque tenéis más temas por ahí, ¿no? Pendiente de publicar. Pendientes de publicar tengo, sí. Varios, varios temas. ¿Y de qué hablan los temas de Curlymen? A ver. Pues yo es que siempre tiro a la profundidad. A la profundidad del ser humano, a temas. A emociones profundas, profundas y básicas, al fin y al cabo. A intentar buscar pues un poco de luz, ¿no? En toda la mierda que al final pues sí, pues la vemos todos los días y acabamos un poco quemados, cada uno con lo suyo, su mochila de cosas. Y bueno, sacando un poco de toda esa basura, intentar transformarla y crear algo para sobrevivir. También hay mucha rabia en los temas de mucha rabia. Inocencia habla pues de también un poco va en la línea también de quien dice locura, porque son los temas que a mí más me inspiran, que es decir, ¿qué nos pasa como seres humanos, como sociedad, como que ese fracaso que está ocurriendo en el mundo para que lleguemos a este punto, ¿no? De cómo están las cosas a nivel global. Y bueno, de llevar como ese globalismo a algo que sea más apuntarnos a seres más individuales y decir, vamos a intentar hacer lo mejor posible nosotros mismos, mirándonos dentro, ¿no? Siempre yo a lo profundo. ¿Cuánto cuesta mirarnos para adentro, eh? Ya, sí, no, sí, yo la primera, o sea que sí. Bueno, ¿cómo ves el panorama para empezar a arrancar con un nuevo proyecto? A ver, la realidad es que es muy difícil, pero yo creo que para todos siempre lo ha sido al principio. Creo que a lo mejor sería injusto decir ahora es más difícil, ¿no? No he vivido otras épocas tampoco, no lo sé, pero es complicado arrancar cuando a lo mejor no tienes un apoyo de grandes compañías, un colchón económico increíble de un sello, medios de comunicación que pues eso, que te publiciten aquí a tutti, que sean a tope. Radio Utopía pues es increíble, pues yo estoy muy feliz de estar aquí. Pero claro, lo que es artistas mainstream pues no es viable cuando tú empiezas, evidentemente llegar a eso. Aún así, creo que esto consiste en insistir y tenerlo claro. De decir, yo quiero hacer esto y lo tengo claro, cueste lo que cueste, voy a ser pesada o soy cabezota y yo quiero esto en mi vida. Entonces, creo que en eso consiste y en no perder la desilusión. También, no sé, es que he visto como gente a mi alrededor como que han acabado agotados y... Es que hay muchas veces que las bandas no tienen tanta suerte y algunos pues abandonan. Claro, a mí sí. Y bandas que no te esperas, además, que vayan a abandonar, pero... Sí. Pero es que llega un momento que, bueno, que alguien de la banda ya dice, mira, no, yo no puedo más. Y el que se lo estaba pensando, pues dice, pues mira, si tú ya no puedes, yo tampoco. Claro. Y a partir de ahí, hombre, yo creo que hay que luchar, también hay que hacer un llamamiento para que se faciliten un poquito más las cosas. Sí. Sea más fácil acceder a las grandes salas, a los festivales, que no sea un bucle cerrado constante de los mismos, por así decirlo, a nivel de distribuidoras y demás, y que la gente que emerge tenga una oportunidad de ser escuchados como Dios manda, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, a mí me ha costado bastante encontrar una sala en la que poder tocar. O sea, ya... Lo sé perfectamente y totalmente de acuerdo contigo, la verdad, pero bueno, me da pena que haya gente que tenga que dejarlo a un lado pues por sus circunstancias o la vida o lo que sea, pero bueno, hay que resistir y a lo que haga falta. Así es, esa es la actitud. Hay que seguir adelante, que el rock and roll tiene para rato y entre todos tenemos que mantenerlo vivo. Sí. ¿Vale? Y bueno, de hablamos de que tienes un par de temas, ¿tienes alguno más pendiente de publicar? Sí. ¿Suficientes para un concierto? ¿De qué van a ir los conciertos de Curly Mane? Pues ¿cómo lo vais a estructurar? Pues va a ser prácticamente todos temas nuevos. O sea, va a ser. O sea, que hay material. Una horita y 20 de temas de Curly Mane. Hay mucho material en la trastienda, señores. Sí, sí, sí. Se van a ir sacando poquito a poco. Pero ahí tenemos bastantes en la recámara. De hecho, todavía no he dicho nada, pero la semana que viene voy a estrenar otro temita. Así que así iremos. Que viene. La semana que viene. Pues en breve lo tendremos aquí en Capitán Rock. Qué bien. Jo, muchas gracias. Será un placer. Por supuesto. Faltaría más. Sí. El tema que queda es Inocencia. Sí. Me gustaría que hablaras un poquito de él. Pues Inocencia es nace desde un sentimiento de pues de sentirte un poco fuera de la sociedad o de esa competitividad que es todo como muy hostil, muy agresivo, ¿no? Y decir, bueno, al final todos hemos sido niños, hemos llevado esa inocencia dentro y creo que todos en el fondo siempre lo seremos y tenemos eso dentro y en nuestra forma pues ahí lo llevamos. Y decir, bueno, de hacer una llamada de acordémonos de eso, de esa inocencia, ¿no? De inocencia en el sentido no de ingenuidad, que no tiene nada que ver, sino de la pureza, de ser honestos, de tener el corazón abierto y a otras personas y es un llamamiento a eso desde la rabia que a mí me provoca otras situaciones y pues eso, la hostilidad de la que te estoy hablando a nivel social. Bueno, pero vamos a ver, tampoco tendrás tanto veneno dentro, ¿no? No, a ver, no. No, pero a la hora de crear sí que necesito tener una emoción muy fuerte que necesito sacarla. Es decir, esto lo quiero fuera. Entonces, sí que es cierto, tengo mucho carácter. Entonces algo tengo que hacer con él. Y cuando me frustro mucho o me preocupan situaciones que veo a nivel de seres humanos, siempre voy al colectivo, pues necesito como contarlo, necesito de sacarlo fuera, como intentar hacer una labor social por mejorar la situación. Y a mí misma, también es sanador para mí, por supuesto. Bueno, vamos a recordar a la gente dónde puede escuchar los temas, uh-huh, antes de despedirnos. Y bueno, vamos a ver si te tiramos un poquito más de la lengua del concierto de presentación, a ver. Bueno, de... exclusivamente, no puedo decir la fecha todavía, pero está cerca de después de verano. Vale, ¿y tenemos sala ya también? Tenemos sala. Y tenemos sala, vale. Perfecto. ¿Recuerda dónde se puede escuchar la gente los temas? Pues en todas las... de todo. Todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, en YouTube pueden ver el videoclip, que fue un currazo increíble. Y nada, pues que espero que les guste muchísimo a los oyentes y muchísimas gracias, de verdad. Oye, pues Elena, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. A ti, total. Que nos hables de este nuevo proyecto que está ahí efebreciendo de una manera importante. Sí. Ya hay dos temas muy buenos y vienen más. Joder, vamos a llenar una hora y pico de conciertos, sí, o sea que hay material importante. Está. Nos dejáis a todos con la miel en la boca. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Aquí tienes tu casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Y bueno, llegamos al final del programa. No sé recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues a partir de mañana los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí, Elena. Ha sido un verdadero placer. Para mí también. Y nos verdad, vamos gracias. Con Inocencia. Hasta la semana que viene. Sea del revés. todo estaba bien.